Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lomjoa, maestro de Humanidades. Aquí en la Universidad de Monterrey están sintonizando 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León. Pues nos están escuchando también vía la página radioudem.com.mx, también vía aplicaciones como TuneIn. Y pues este programa Raíces es un programa que tenemos cada sábado para ustedes, que da un recorrido antropológico y patrimonial en todo México. Está a mi lado Susana Lozano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy contentos de tener a Fátima Tecpol otra vez aquí. Es correcto, y bueno, recordamos que este programa pues es un programa veraniego, es un programa de vacaciones, entonces al momento que les estamos hablando, pues nosotros, Susana y yo, y también Fátima, me imagino, estamos gozando de unos cuantos pocos, pero lindos días de vacaciones, bien merecidos después de un largo semestre. Estamos en meras vacaciones, pero bueno, ahí justamente les vamos a dar pues unas cuantas informaciones ahí gracias a Fátima, que estamos enlazando desde la ciudad de Mérida. Buenas tardes, Fátima, ¿qué cuentas? Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, sí, vamos saludándoles desde lejos, contenta nuevamente de estar con ustedes. Oye, vamos a hablar un poquito, entonces, justamente, como estamos de vacaciones, hablando un poquito de turismo. Calorcito. Ah, excelente. Bueno, no turismo, no vamos a meternos como la vez pasada que te tuvimos ahí en el programa, que nos metimos ahí a varios kilómetros bajo tierra, ¿verdad? y vamos a quedarnos un poquito más cerca de la superficie. Vamos a visitar un poquito Balancanche. Balancanche es un sitio turístico muy conocido para los turistas que vienen de Cancún, justamente cuando van a visitar Chichén Itzá. De hecho, si tratamos un poquito de ubicar Balancanche, ahí dándonos unas cuantas distancias, por favor. Se encuentra muy cerca de Chichén Itzá, justo a 3 kilómetros al nororiente. Y esa la hace un lugar especial. Si recuerdan, la última vez que platicamos hablamos de Cagua, que se encontraba pues del otro lado. Entonces es una región donde las cuevas tienen mucha presencia de vestigios arqueológicos por la intensa actividad que hubo en la época prehispánica allá. Va. Bueno, ¿y qué especificaciones nos podrías dar sobre Balancanche? ¿Qué especificaciones tiene? Pues fíjate que es bien interesante porque, a diferencia de otras cuevas con vestigios arqueológicos, esta pues le han dado la oportunidad al turismo de que pueda conocer cómo fue encontrado este lugar. Muchos de los vestigios se dejaron in situ y esta cueva fue reportada por un guía de turistas en más o menos en 1959. Él la reporta y comenta que encuentra una cueva. Al reportar, los arqueólogos pues toman interés y deciden pues ir a conocerla, a visitarla, y se encuentran con toda esta sorpresa por la cantidad de ofrendas que se encontraron en el interior, por ejemplo, incensarios, vasijas, metates, entre otros. Y justamente por este valor arqueológico que tiene, los arqueólogos deciden hacer un proyecto, un registro minucioso, uh-huh. De hacer el mapa y recolectar los elementos que sean necesarios, pero también considerar de alguna manera elementos in situ. Y pues eso lo hace una cueva ejemplar en este aspecto, de que podamos disfrutar este tipo de información que muchas veces escuchamos o leemos, pero que nunca podemos ver. Ahora bien, en sí es una red, no es diferente de Cagua, no es una red de cuevas. ¿Cómo se presenta Balancanche para quien no conoce el lugar? Fíjate que es una cueva horizontal, también es una cueva pequeña, a diferencia de Cagua, esta solamente tiene un acceso, y justamente porque solo tiene un acceso, la circulación del aire no es muy pronunciado. No es una cueva laberíntica, es una cueva de un solo camino, y al final la cueva se bifurca, tiene muy poquitos ramales, uh-huh. Y al final también cuenta con cuerpos de agua, y justamente las principales y más importantes ofrendas se encuentran al final de la cueva, donde una estalactita y una estalagmita se unen haciendo una columna, pero que dan el aspecto de representar a una ceiba. y alrededor de las raíces, lo que simularía las raíces de esa ceiba, es donde se encuentran acomodados pues estas ofrendas arqueológicas. Ahorita que nos platicas de esto, de las ofrendas arqueológicas, ¿nos podrías decir cuáles son las más relevantes o que tengan características así como más importantes? Mira, una cosa bien interesante es la presencia de incensarios. Si hacemos la comparación del estilo de estos incensarios, vamos a ver que hay una influencia con el centro del país. Algunos de los incensarios se representan a Tláloc y su tipología, su temporalidad, las está arrojando para la fecha del posclásico. Uh-huh. Y si hacemos comparaciones, Chichén durante el posclásico era una ciudad que todavía estaba en movimiento, y no dudes pues que entre los espacios sagrados que Chichén Itzá estaba teniendo, pues estaba Lancanché. Entonces lo que tenemos entre los materiales son esta influencia del centro del país, reflejada a través de los materiales como los incensarios, pero también a través de los metates. Hay ofrendados metates trípodes. Recordemos un poquito que los metates trípodes vienen también del centro del país, metates de molienda. Nuestros metates aquí en la región maya son ápodos, y ya cuando ves metates trípodes estás hablando de una época posclásica. Sí. Entonces, además de estos materiales, hay otros que son meramente de otro periodo clásico, por ejemplo, pero lo que destaca principalmente son los elementos posclásicos. Bueno, ahorita estabas hablando de esos elementos clásicos presentes también, pero hay elementos más antiguos todavía que podrían atestiguar de una presencia, una ocupación, ni siquiera, bueno, temporal, y de lugar, o de plano no todo empezar durante el clásico. Fíjate qué interesante, porque en general las cuevas en la península casi todas tienen evidencias muy tempranas de ocupación. Sí. Y también en Balancanche tenemos entre las más tempranas que se registraron están en el 200 al 300 después de Cristo, pero es posible que haya más tempranas. Lo que pasa es que hay que pensar en qué época la cueva tuvo su auge, porque es el material que más abunda, y como a veces los materiales se sobreponen, no tenemos la oportunidad de ver en superficie materiales más tempranos, a menos de que se hagan excavaciones. Uh-huh. Entonces, las evidencias más tempranas que hay, entiendo que son desde el 200 al 300, más o menos el clásico temprano. Uh-huh. Y hasta el posclásico. Vaya, pues, pero no que dudes que desde el preclásico hay evidencia en las cuevas. Sí, como que ahora es una ocupación bastante larga. Fátima, vamos a hacer una primera pausa musical, aprovechando pues que estemos ahí en Yucatán, para escuchar ahí lo que Checo nos tiene preparado. No sé si va a ser que trova o nos cantamos ahí en Celtal. Vamos a ver lo que tiene planeado el amigo Checo en cabina, y regresamos contigo para seguir hablando de esta gruta y esta cueva de Balancanche. Regresamos. Tanning machi, ukina lila kab, ustin tanning pakti, uboni lila witch, hachatu tingik, ukichel milatang, leolales chupalto kusi hitin tenu beno yakuna, tene marin tu klewa in puksi kaletun ya bilgech beya, yo tiun zil, vixiketja paten. Wakabine kelinko hantale guamatinka ikech yo tiunzil kayabil ten shane esin yabil milech tumen guamabeye elu haulin kustal Cab, kusik ten yo shohil, uoni lila witch, kusas kunti kimbel, ukich kel milatang, beka indialinte, leolales chupalto cusiji tinteno pelo ya kuna tene matin tu clewa impuxi caletu ya vil que chpeya yo ti un til big chique chapaten tu me wa cabine el inco janta lewa matinka y que yo ti un til kaya vil ten chane Sin ya vil mi leche, tu mengua ma belle, edu jaulín custal. Skich panchupa, big chique chapate, tu mengua cabine, tu jaulín custale. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces, Bertram Joas, un servidor, y pues a mi lado, por supuesto, Susana Lozano. Estamos en compañía de nuestra invitada Fátima Tecpol, hablando pues de Balancanche. Ahorita que mucha gente ahí de Monterrey anda por la Riviera Maya, pues que tengan la oportunidad al menos de conocer un poquito un patrimonio distinto, Susana. ¿Qué opinas tú? Sí, claro que sí. Alguno tan conocido de este lado, ¿no? Lo prehispánico. Ajá, exactamente. Y bueno, justamente, Fátima, nos gustaría que nos comentaras, bueno, ya te lo comentaste un poquito, pero porque realmente la cercanía que tiene Balancanche con Chichen Itza, pues obviamente es clave. Hay elementos que justamente podemos decir que pues sirvió Balancanche como también un tipo de santuario para la gente de Chichen Itza, o es totalmente ahí hipotético eso. Sí, yo creo que sí se puede proponer esta idea. Hay que recordar que en general estas cuevas son espacios sagrados para los mayas en casi todas las épocas. Uh-huh. Entonces las diferentes evidencias que podemos encontrar pueden ser a través de pinturas, a través de ofrendas, a través de modificaciones arquitectónicas o construcciones en el interior. Entonces son espacios hierofánicos, pues, y la época, el material que abunda más inmediatamente nos obliga a relacionarlo con Chichen Itza, porque además Chichen es el sitio más grande que está dominando para esa época en esa región. Pero también hay que mencionar que no solamente Balancanche tiene evidencia cultural en el interior, sino que hay muchas otras cosas más que no conocemos, incluso ofrendas debajo del agua. Están hablando de la importancia que tenían estos espacios uh-huh. subterráneos en la cosmovisión sí, del pueblo maya. Sí, así es. Ahorita que nos comentabas que sigue siendo visitado, ¿no?, esta cueva, ¿cuáles son los retos de la conservación de esta cueva y todos sus registros arqueológicos? Mira, algo que tenemos que recalcar es que como Balancanche se abre al público, también se adecua espacios e iluminación, andadores, y la superficie natural de la cueva se modifica. Uh-huh. Y eso sí tiene una afectación, no solamente desde la cuestión biológica, pero también desde la cuestión arqueológica. Las luces, aunque no están prendidas todo el tiempo, sino temporalmente, cuando los turistas llegan, se prenden las luces, cuando se van, se apagan, van generando calor uh-huh. y también van generando atracción de fauna que no existía en el lugar, sobre todo hongos, líquenes. Entonces, en esos espacios donde están las luminarias, se crean nichos de fauna y de vegetación nuevas. Uh-huh. Y además, sofocan también un poquito el espacio por lo caliente de las luminarias. Uh-huh. Algo importante es que la adecuación de espacios sí se puede hacer, pero lo que no hemos trabajado en nuestro país es cuáles son los materiales adecuados o qué luces frías deberían estar en la cueva. Hay en Europa, por ejemplo, hay cuevas turísticas, pero las lámparas están hechas exclusivamente para el tipo de cuevas de la región, y aquí en México no nos hemos tomado esa responsabilidad de cómo estas modificaciones que hacemos impacten lo menor posible la cueva. Por ejemplo, al final de la cueva, justo después de estas grandes ofrendas, están los ramales donde hay cuerpos de agua, y estos cuerpos de agua tienen fauna endémica. Eso significa que solamente hay en esta región, sobre todo hay camarones, peces ciegos. Entonces, parece que no, pero toda esta presencia de los turistas es un tipo de afectación. Pero además la iluminación, o sea, siendo ellos habituados a un espacio sin luz, el hecho de que se prendan y se apaguen, pues también poco a poco deterioran ecológicamente el lugar. Pues siempre hay formas. Últimamente el turismo también se ha transformado y han propuesto otras formas de hacer turismo de aventura. Por ejemplo, se rentan cascos, se ponen focos en las cabezas, focos de manos libres, y también puedes disfrutar de esos paisajes con una luz individual, y de alguna manera la afectación es menor. Es menor, pues, claro. Hay formas, y sí. Bueno, para la época en la que fue hecho esto, pues no se puede criticar, no se debe criticar, pero sí tal vez valdría la pena que la institución en este momento reevalúe la situación del lugar y tal vez mejore las condiciones para la cueva y para los vestigios. Bueno, lo que se le llama ecoturismo, ¿no? De cierta manera, sí. Básicamente es un turismo responsable, a fines de cuentas. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical, aprovechando que tenemos ahí esta compañera Fátima, vamos a seguir hablando un poquito de Balancanche. Regresamos luego. Thank you. Estamos de regreso aquí en el estudio para la última parte de esta programación que tenemos ahí enlazando a Mérida, en Yucatán, para hablar de, pues, de esta cueva ahí de Balancanché y lo que implica justamente los retos, como tú comentaste, Susana, hace ratito, los retos de conservación del sitio. Bueno, nos hablaste ya de uno que tiene que ver con la iluminación, el factor humano ahí que está presente. Sin embargo, ¿cuáles son los...? Eventualmente hay otro aspecto que amenaza este lugar. Más que amenazar, hay que tomar en cuenta que la cueva también tiene presencia de gas carbónico. Sí. Y a veces muchos turistas se han quejado porque no se les advierte esta cuestión. Hay épocas del año donde este gas carbónico es menor y hay épocas que es mayor. Entonces, ¿qué sucede? Que también los visitantes se sofocan. Aunque el número de visitantes es reducido, hay algunas cuevas que por su naturaleza, al ser cuevas activas, es decir, que tienen goteos naturales y que están en constante proceso de formación, pues también generan gases. O sea, la putrefacción de las raíces de los árboles que van entrando en las grietas, todo eso pues va acumulando gases que al final sí tienen una afectación al ser humano. Y eso es otro factor también interesante e importante del lugar, porque aquel turista que no esté preparado puede fallecer o puede desmayarse. Órale. Por falta de oxígeno. En suma, hay que tener mucho cuidado, considerar este aspecto y sobre todo no perder la calma, porque sí, realmente la desesperación es lo que a veces provoca los accidentes. Finalmente hay formas de salir, uno se agita, pero hay que tener mucha conciencia al respecto, porque sí puede ser también algo trágico. Claro, claro. Última pregunta ahí de nuestra compañera Susana para ti. Sí, ¿qué papel ahorita sigue teniendo la cueva para los mayas actuales? Hace ratito nos platicabas un poquito, al menos mencionaste que seguían visitándola. Entonces, ¿cuál es este papel? Mira, algo bien, bien bonito que tenemos todavía en la península es que muchas cuevas siguen siendo sagradas para los mayas contemporáneos de diferentes maneras. Por ejemplo, hay gente que todavía va a buscar agua sagrada, agua virgen para las ceremonias. Otros entregan ofrendas de comida o de bebida para sus milpas. Otros utilizan las entradas de la cueva para hacer ceremonias dedicadas al dios de la lluvia o para apaciguar la tierra. Otros, al extraer materiales de la cueva, por ejemplo, puede ser este material que se llama sascap o también piedra o arcilla, hacen pequeños rituales para pedir permiso. Entonces, estos son como algunos de los múltiples usos que la gente le sigue dando a estas cuevas. Hay más, porque por ejemplo ahora las cuevas han tenido una transformación, porque se han convertido en lugares recreativos y turísticos, y ahorita hay una sobreexplotación de estos espacios naturales, porque como hay tantos aquí, uh-huh, casi toda la gente tiene uno en su terreno, en su patio, dice, no, pues yo también quiero hacer turístico mi cenote. Entonces están adecuando y modificando estos espacios y ya están como cambiando el valor de ser un espacio sagrado al ser ahora un espacio recreativo. Uh-huh. Y tal vez ahí necesitamos trabajar también un poquito en general con las instituciones, sobre todo con las gubernamentales, porque fomentan mucho ellos esto del turismo. Entonces, no, el problema no es este, que lo fomenten, porque sí es una opción alternativa, pero los procedimientos no se están haciendo adecuadamente. Entonces, tal vez habría que poner mucha atención al respecto, porque muchos espacios sagrados abruptamente, al venderse grandes áreas de terreno, se convierten en parques de diversión muy fuera de lo originalmente que eran, como el aprecio de la naturaleza, ¿no? Llegan los grandes monopolios, dinamitan estos lugares, incluso muchas veces los vestigios se destruyen, y cuando llegan las instituciones a ver qué pasó, ya está tan todo modificado que no queda nada. Sí, así entonces es. Ahí tenemos un problema muy grande también con las cuevas. Bueno, pues ahí están ahí los retos, las maravillas que son las cuevas en Yucatán, pero los retos que pues tenemos que liberar justamente. Susana y yo te agradecemos ahí toda la pericia y toda la paciencia que tuviste con nosotros para comentarnos este Balancanché. Muchas gracias, Fátima, por haber estado con nosotros nuevamente. Muchas gracias por todo, tan interesante de nuevo. Gracias. Nos dejó picados. Y bueno, también agradecemos a Checo Becerra que estuvo con nosotros para este programa, y recordando que pues un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan todos ustedes excelentes vacaciones. Raíces.